es tu vergüenza sin saber. La noche es clara cuando tienes fe. Mudos tus recuerdos soñarán al partir de un día que no volverá. Y solo